haber cogido la nada y la far. Con hacer leña en el tronco me tuve que conformar. Morena, por tu cariño, sabes que me estoy muriendo y en vez de causarte pena de mi amor te estás riendo. Viene el viento y la deshoja, ya está la rosa perdida. La vida, qué mala es. La vida, qué mala es. Qué mala es, qué mala es. Estoy muriendo y en vez de causarte pena de mi amor te estás riendo.